Mire, en alguna oportunidad trataron de enredar al Señor Jesús con una disyuntiva entre el cumplimiento de los deberes civiles o cívicos y la responsabilidad que debiera ser dada a Dios. Entonces también, en aquella oportunidad la cuestión fue una cuestión sobre el tributo, si era lícito dar tributo al César, y no darlo a Dios. El pasaje dice en el Evangelio de Marcos capítulo 12 que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. En realidad el propósito y la intención era poner una trampa a Jesús, ponerlo en la disyuntiva de que más allá de cualquiera sea su respuesta, iba a incurrir en un error. Viniendo ellos entonces le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Así que la palabra de Dios nos dice claramente que debemos dar al César lo que es del César y por supuesto que a Dios lo que es de Dios. Pero estas cuestiones no están, no son contrapuestas ni son excluyentes. No es que los cristianos pensamos que porque le damos y le rendimos adoración a Dios y únicamente a Dios, luego no tenemos que ser responsables o respetuosos respecto a nuestra nación, a sus autoridades o a sus símbolos, como hemos mencionado en esta tarde también. Así que lo que el Señor dijo es: hay una prioridad y Dios está por encima de todas las cosas, por encima de todas las naciones, por encima de todos los gobernantes, y a Él se le debe tributar verdadera adoración y reconocimiento. Sin embargo, como decíamos al principio, hemos nacido en esta nación y cada ser humano alrededor de la tierra nace en los límites de una nación. Y para nosotros que ahora somos de Cristo, entendemos que eso también conlleva un propósito. Y el propósito es que todos aquellos que formamos parte de su pueblo en Argentina seamos de bendición para esta nación en el nombre de Jesús. No para que estemos ajenos a lo que ocurre en nuestro país, no para que lo único que hagamos sea señalar o criticar los errores o qué mal nos va. No para aprovecharnos de algunas situaciones, para sacar ventaja en favor personal nuestro, sin darnos cuenta que a lo mejor quizás eso significa el causarle un daño o un mal a otros, incluidos algunos de nuestros hermanos en Cristo. Así que nosotros ahora, no tan solo como ciudadanos de esta nación y aquellos que han sabido, solicitar su ciudadanía como argentinos, aun siendo extranjeros, les felicitamos también, pero nos cabe a todos la misma responsabilidad. Y es esa precisamente, ejercer con toda responsabilidad nuestros derechos ciudadanos, nuestras responsabilidades civiles o cívicas. Y entonces decía, doblemente responsables, porque en el fondo vos y yo estamos representando a nuestro Dios y a su reino aquí en la tierra. Y Él nos encomendó eso. Así que tenemos que seguir asumiendo esta responsabilidad y este compromiso que tenemos dado por nuestro Dios. Daremos a Dios siempre lo que hay que darle y ya le hemos dado todo, que es nuestra vida. Y mientras vivamos aquí, le seguiremos tributando a Él toda alabanza, toda honra y toda adoración. Pero mientras vivamos aquí también, vamos a ser muy respetuosos de las autoridades que rigen nuestro país, de aquellos que gobiernan nuestra nación. Y vamos a respetar lo que significa la nación en sí misma. Y vamos a ser responsables de sus símbolos patrios, entre otros el himno, como hoy hemos estado reconociendo también. Por eso hoy podemos decir que el mensaje es: Dios bendice a la Argentina. Nosotros los cristianos debemos desear de que la bendición de Dios alcance a nuestro país y a nuestra nación. No podemos dejar de hacer esto. No podemos decir, bueno, ya sabemos que todo esto va a ir de mal en peor y solo esperaremos que Cristo venga nuevamente para que todo pase finalmente y nosotros que hemos aceptado a Cristo pasemos a estar por la eternidad en un bienestar, ¿no es cierto? Pleno y completo. No podemos dejar de pedir bendición de Dios sobre nuestra nación, porque Él nos encomendó hacerlo además. No podemos dejar de interceder por las autoridades que gobiernan nuestro país, porque además Él pidió que hagamos eso como pueblo suyo que somos. No hacerlo estaríamos desobedeciendo, no hacerlo estaríamos faltando nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Así que básicamente lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, como iglesias en Cristo, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es dos o tres cosas. Debemos humillarnos delante de Dios, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como pueblo de Dios que somos. Lo primero que tenemos que hacer es esto, y lo debemos hacer nosotros si queremos ver algo distinto en nuestro país. En la palabra de Dios se encuentra en el libro del profeta, en el libro de Segundo, en el capítulo 7, versículo 14, ese pasaje conocido por todos nosotros, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, pues yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que, ¿qué es lo que está llamando Dios en primer lugar? Es a la humillación del pueblo de Dios delante de su presencia y bajo su poderosa mano con la cual gobierna todo lo creado. En segundo lugar, las iglesias y el pueblo de Dios debemos arrepentirnos por nuestros propios pecados. ¿Cómo es que vamos a intentar señalar los pecados de aquellos que no conocen a Cristo sin primero incluso reconocer los nuestros? ¿Es que vamos a mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el nuestro? Pues nos vamos a tener que asegurar primero de que nosotros vamos a la presencia de Dios con todo arrepentimiento antes de querer pedirle en intercesión para que Él bendiga nuestro país. Así que vamos a tener que, como iglesia, permanentemente, no por un hecho particular, por orar por nuestro país, pero todo el pueblo de Dios permanentemente debemos estar yendo a su presencia en arrepentimiento, en confesión de nuestros pecados. Pues ¿cómo vamos a querer que Dios bendiga nuestra nación trayendo paz en lugar de violencia, mientras que el pueblo de Dios en su seno tiene actitudes violentas? Hay disputas de poder, hay peleas y discordias. Pues ¿cómo Dios va a poder siquiera oír esa oración para responderla bendiciendo hacia nuestra nación? Pues entonces las iglesias vamos a tener que tener esta actitud también de arrepentimiento delante de nuestro Señor. Comenzaremos por nuestros propios pecados para luego identificarnos con los pecados de nuestra nación y pedir perdón a Dios por ellos también. Y allí entonces nos vamos a poner en la posición y en la oportunidad de que Dios nos use como instrumentos para llevar bendición a la Argentina. No hay otra manera. No sé cómo usted pensaba, si pensaba algo al respecto. No es que las cosas pasan y nada podemos hacer. Por supuesto que podemos hacer y debemos hacerlo, y hay mucho por hacer en favor de nuestro país. Y en favor de nuestro país, para que no parezca que es algo así un tanto etéreo, es en favor de tu prójimo, es en favor de otros ciudadanos que viven en nuestra nación, es en favor de tus vecinos, es en favor de muchos que están mucho peor que nosotros. En realidad nosotros podríamos llegar a decir que estamos mal siendo hijos o hijas de Dios. ¿A dónde está el mal de un hijo o una hija de Dios que le sirve a Él con toda fidelidad? Pues entonces sí hay mucha gente que está mal. Y no solo se trata de condición económica desfavorable y que se padece hambre y desnutrición. Hay muchos males de ese estilo. Pero hay gente que tiene dinero, pero padece males por los cuales también necesita a Cristo como Salvador personal. Así que no es que digamos, bueno, y viste que se pudra todo, ya esto no lo arregla ni Dios. Dice, no podemos tener una actitud de este tipo, no hay nada que pueda justificar nuestra falta de ejercicio de esta responsabilidad en función de nuestra nación. Claro que Argentina necesita bendición de parte de Dios. ¿Quién va a poder negar esto? Mire, hasta los que no son cristianos le van a asegurar de que la nación necesita un cambio. Y aunque no sepa definir bien el cambio, en qué consiste esto, pues todo el mundo le va a decir que hace falta algo distinto a lo que se está viviendo hoy. Y muchos le van a marcar cambios específicos. Esto tiene que cambiar, aquello, lo otro. Y usted sabe que acá no estamos haciendo ninguna tribuna política. Eso lo define usted, defínalo de la mejor manera y con toda la sabiduría de Dios. Si es que va a adherir o no a algún partido político, si es que va a militar o no en algún partido político, decídalo de acuerdo a su propia conciencia delante de Dios. Desde aquí nunca, desde ningún púlpito, nunca se debiera decir hay que votar a uno o a otro, porque no es nuestra labor. Y eso cabe dentro de la responsabilidad personal de cada creyente y de cada siervo o sierva del Señor. Así que defínalo, acá nunca vamos a estar diciendo, muchachos, vayamos para acá o vayamos para allá. Así que ejerza esa libertad que Dios también le ha dado, pero ejércela con toda sabiduría. Viendo en todo caso si las plataformas de los partidos políticos a los cuales uno pretende adherir responden o son contrarios a los principios que la Biblia marca para mi propia vida, para su propia vida. Porque no sea cosa que usted esté tratando de difundir o propagar algo que en definitiva va en contra de los propósitos de Dios, pues entonces eso sería una falta de coherencia. Porque es prioritaria la palabra de Dios. Y trasciende la palabra de Dios, no la plataforma de un partido político. Así que los cristianos tenemos que comenzar a asumir mayor responsabilidad en el ejercicio de nuestras prácticas civiles o políticas, si usted quiere. A modo personal, yo quiero decirle que estoy bien de acuerdo en que los cristianos dejemos de lado ya algunos mitos que nos han venido impidiendo participar de manera más activa en el ámbito de la política, así como se participa en otros ámbitos, profesionales, comerciales, educativos, etcétera, de fuerzas vivas y aún de fuerzas militares o lo que fuere. También los cristianos no debiéramos haber perdido la oportunidad de participar con toda integridad y fidelidad a Dios en el campo político. Y si quiere, de manera personal, yo bendigo a aquellos jóvenes, hombres o mujeres que estén aquí y que Dios quiera utilizarlos, ahora muchos de ellos que están aquí también como profesionales o comerciantes o empleados o lo que fuere, para participar en el ámbito político de nuestra nación. Y yo los bendigo para que ustedes sean hombres o mujeres de Dios. Porque nuestro país necesita hombres y mujeres de Dios también en el ámbito político. Si así fuere, probablemente alguna de las cosas que hoy padecemos no se padecerían. O por lo menos habría una voz mucho más firme diciendo esto Dios no lo quiere para nuestra nación. Y sean como atalayas, sean profetas que le digan al resto de la gente, miren, no vayamos por acá porque esto va a traer problemas para nuestra nación. Esto lo van a sufrir nuestros ciudadanos. Necesitamos muchos más. Involúcrense, pero con toda integridad y fidelidad al Señor. No cristianos que buscan algún rédito económico. No, con esa motivación yo no bendigo a quienes la tengan, en lo personal. No para decidir, bueno, viste cómo es la política, y cómo es, y la mayoría dice, no hacen nada y se llevan un montón de plata. No. Si es para representar a Cristo y para representar a Dios y para llevar el reino de Dios al ámbito político, pues yo te bendigo con doble bendición. Así que jóvenes, estén atentos a ver si Dios no quisiera que ustedes, alguno de ustedes, comenzaran a tener influencia en ámbitos que van más allá de la casa, del barrio o donde fuere. ¿Trabajas en el municipio? Pues sé de tal influencia y de tal integridad no que te ascienda nada más, que Dios te lleve a lugares y a convivir con gente que toma decisiones importantes. Y si no es suficiente esto, y yo lo voy a dejar aquí, lee la palabra de Dios, busca el ejemplo de José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y fíjate hasta dónde lo llevó Dios, por ser fiel a él e íntegro. Y si no, pensá en un Daniel en el Antiguo Testamento, y lee el libro de Daniel, y fíjate entonces a qué niveles llegó. Entre otros ejemplos, podemos pensar en Esther, ya ves que son hombres y mujeres de Dios, que él pudiera querer utilizar para traer bendición a nuestra nación. Así que algunas de las cosas que podemos hacer como pueblo de Dios para que Él pueda bendecir a nuestra nación es, como recién decíamos, orar por nuestra nación. El orar por nuestra nación y por nuestras autoridades debiera estar mucho más presente en la vida de las iglesias y de las congregaciones, incluida la nuestra. No solo esperar algún acontecimiento particular o especial, debiera haber una intercesión permanente. En este mes, en un par de semanas, todos los pastores cristianos de Argentina estamos invitados a ir a la ciudad de Mar del Plata y un encuentro allí nuevamente convocado por Argentina Oramos por Vos, una organización cristiana de la cual surgen los 40 días de ayuno y de oración, que entre paréntesis allí vamos a recibir los materiales para luego implementarlos nuevamente en las iglesias, y nosotros una vez más estaremos incorporándonos a este movimiento. Y claro que no es poca cosa orar por nuestra nación y por las autoridades, sin embargo, no es lo único que debemos hacer. Podemos ir y hacer mucho más allá que esto, aunque insisto, esto no es menos importante. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo su primera carta a este siervo de Dios. Y en el capítulo 2 y versículo 1 la Biblia dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que también debiera estar toda la nación, todos los ciudadanos de nuestra nación, en nuestras oraciones como iglesias a lo ancho y a lo largo del país. Y agrega, por los reyes también, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, incluido nuestro presidente en este caso, o quien estuviera ejerciendo la presidencia, o el vicepresidente, o los diputados, o los senadores, y cualquiera que esté en eminencia o gobernando en algún ámbito de gobierno también. Esto es lo que Dios quiere, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios quiere que oremos por nuestra nación. Dios quiere que intercedamos por nuestros gobernantes. Por lo tanto, lo que tenemos que marcar como actitud de nuestra parte es la debida honra a las autoridades, el debido reconocimiento de las autoridades. Porque la misma Biblia, palabra de Dios, dice que Él pone o saca a las autoridades. Así que debemos ser respetuosos y honrar esas autoridades y tener responsabilidad respecto a esas autoridades y ser obedientes a las autoridades. Y después nos quejamos, aun como cristianos, del caos que hay. Pero a veces ni siquiera los cristianos tenemos la actitud correspondiente respecto a las autoridades. No solo a las autoridades del país, a las cuales después señalamos, menospreciamos, nos enganchamos con la verborragia que usan otras personas que no son del Señor, pero nosotros nos enganchamos con todo eso, los criticamos, les faltamos el respeto. Y esto otra vez, no se trata de que uno está a favor o no. Se trata del debido respeto que todos los que estén a favor o no deben tener, mucho más siendo hijos e hijas de Dios. Así que después queremos que no haya caos en nuestro país. Y a lo mejor nosotros, sin darnos cuenta, o a veces dándonos un poco de cuenta, participamos de eso mismo, que da como resultado y como consecuencia aquello otro, que después todos sufren y nosotros también, por estar habitando esta tierra. En el libro de Romanos, en el capítulo 13 y versículo 1, la Biblia nos dice: sométase toda persona, toda persona. No dice, no, pero esperen, mi pueblo, ellos están exentos de esto. No, no, a mi pueblo no le cabe esto. Por supuesto que sí cabe. Sométase toda persona ¿a quiénes? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mire, acá hay un principio espiritual sumamente importante y valioso para nuestras vidas, que probablemente al finalizar el periodo de los grupos discipulados vamos a volver a tocar, que tiene que ver con la autoridad espiritual. Y a mí me parece que los cristianos en este tiempo necesitamos revisar una vez más nuestra actitud frente a las autoridades en general. Los cristianos debemos revisar nuestra actitud frente a las autoridades civiles, pero ¿sabe qué? Los cristianos en este tiempo necesitamos revisar nuestra actitud respecto a las autoridades espirituales que Dios pone también en su pueblo con el mismo propósito de traer bendición a su pueblo, así como el propósito de Dios es poner autoridades civiles para que ellos puedan llegar a bendecir a la nación. Así que nosotros tenemos que revisar nuestra actitud. Pareciera que los cristianos aquí y allá, por algunos lugares, no reconocen la autoridad que Dios ha puesto en muchos de sus siervos y de sus siervas. Y eso, la Biblia dice, es resistirle a él. Casi es un principio de rebelión. Y permítame sacar el casi. Y ya ve lo que la Biblia dice, que eso acarrea condenación. ¿Para quién? ¿Para el que ejerce la autoridad? No, para el que resiste a la autoridad, para el que no la reconoce ni la respeta. Así que, amados hermanos, en el Señor, seamos muy cuidadosos de estos aspectos. Reconozcamos, respetemos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto, al menos entre nosotros. Dios ha puesto y revestido con autoridad a muchos que están aquí. Diáconos, diaconisas, maestros, líderes de ministerio, líderes de otras áreas, aprendamos a reconocer y a respetar a las autoridades. Eso conlleva bendición. Lo otro acarrea condenación. Así que debemos orar por nuestra nación y hacerlo con toda intensidad, con toda responsabilidad también, así como dice la palabra. Es el apóstol Pablo el quien, además de escribir a Timoteo, escribe a otro consiervo suyo, en este caso es a Tito, y en la carta a Tito dice en el capítulo 3, versículo 1, recuérdales, le dice Pablo a Tito, recuérdales, ¿qué significa esto? Que Tito, al frente de una congregación, debía recordar a los creyentes de esa congregación. ¿Y qué es el encargo de Pablo para que Tito recuerde a los hermanos creyentes de esa congregación? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, ni a los gobernantes, ni a los presidentes, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra de Dios, disculpe. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que obedezcan. Yo hago la mía, a mí no me dice nada. ¿Y vos quién sos? Se quebranta uno de los principios bíblicos más importantes para la vida de cualquier cristiano, para la vida del pueblo de Dios. El de rebelarse frente a la autoridad que Dios coloca en su pueblo. Si una persona tiene esa actitud dentro del pueblo de Dios, ¿cómo se imagina que podría tener una actitud distinta respecto a las autoridades civiles? ¿Usted imagina que esa persona se va a arrodillar para orar por las autoridades civiles? Así que, mire, debemos obediencia, y la única razón que la Biblia dice que es el límite de nuestra obediencia es toda vez que algún gobierno nos indicara o pusiera bajo obligación de cometer un pecado. Por supuesto que allí será el límite de la obediencia. Ese es el caso en donde uno dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el único caso. Y Argentina está así, sumida en tinieblas, en oscuridad. Argentina está en caos, en confusión. ¿Por qué? Porque no reconoce a Dios como Señor y Salvador. Porque no se rinde ante sus pies, porque sus habitantes están inmersos en la idolatría, o en el ocultismo, o en otras prácticas, o en el ateísmo, en lo que fuere. Pero no está teniendo en cuenta a Dios Todopoderoso y Soberano para hacerlo Rey y Señor. También de la Argentina, en realidad también de los argentinos. Por eso estamos como estamos. Mire, como nunca antes ha habido avances y descubrimientos y adelantos, y en esta era tecnológica y internet y todo lo que usted ya sabe. Dígame, ¿en qué ha mejorado la condición del ser humano si está cada vez peor desde el punto de vista de la moral? ¿En qué nos ha ayudado todo eso a resolver los problemas de inseguridad? ¿En qué nos ha ayudado a que no hubiera más muertes ni la gente se matara unos a otros? Por nada. ¿En qué mejoró? Han disminuido los abusos, han disminuido las violaciones, porque hay mejor tecnología, porque se ha inventado una vacuna nueva. Nunca eso va a traer avance, porque el cambio tiene que ser espiritual. Y nuestra Argentina necesita un cambio espiritual. Sus habitantes necesitan un cambio espiritual. Que solo Cristo va a hacer el cambio en ellos. Y es la única esperanza. Y esto es lo que vos y yo tenemos que proclamar. Y tenemos que predicar. Y este es el mensaje que tenemos que compartir. Porque Él es el único que puede disipar las tinieblas. Porque ha sido quien las venció. Muriendo allí en la cruz y resucitando el tercer día. Él es el que reina. Jehová reina, dice la palabra. Así que tenemos que hacer que reine sobre nuestra nación también. Así que allí está nuestra nación inmersa en la idolatría, en la corrupción, en el pecado generalizado, en la avaricia, en la soberbia, en la injusticia, en el robo, en la violencia, en la muerte, en la maldad, en el abuso y consecuencias que todo esto trae. Muerte, enfermedades, sufrimiento, degradación, libertinaje, desintegración social, retroceso. ¿A dónde está el avance? Hemos perdido y seguimos perdiendo. Y un libro de tanta sabiduría como es el libro de Proverbios en la Biblia nos está indicando también un poco respecto a este cuadro. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y Argentina tiene una afrenta por el pecado. Y muchas de estas cuestiones provienen de aquellos que nos gobiernan. Tampoco vamos a poder mirar para otro lado en este sentido. Y solo es descriptivo. Y en muchos casos se alientan estas cosas de parte de aquellos que están en eminencia o con la posibilidad de dirigir y de gobernar circunstancialmente. Pues Dios es un Dios justo y la Biblia dice que todos estaremos delante de su presencia para rendir cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en vida. Y todos han de pasar, los que ya nos precedieron, los que están actualmente o los que puedan venir. Todos los seres humanos vamos a estar delante de la presencia de Dios para rendir cuenta de nuestros actos. Y Él es justo. Y entonces cada uno recibirá conforme a sus actos. Y de eso nadie se salva. Por lo tanto, ni vos ni yo debemos estar tratando de caer en la posición de jueces y de juzgar. Eso lo debemos dejar en manos de nuestro Dios, porque Él es juez. Y además es juez justo. Lo que vos y yo debemos tomarnos de que esa es una seguridad, de que todos van a tener que estar delante de su presencia y dar cuenta de sus actos, hayan sido estos buenos o malos. Así que debemos orar por nuestra nación, interceder por nuestros gobernantes y por aquellos que están en eminencia y en autoridad. Una segunda cosa que debemos hacer, dijimos, está muy bien orar, no debemos dejar de hacerlo, debe ser una práctica permanente. Pero no es lo único que tenemos que hacer. Argentina, oramos por vos, pero yo diría, Argentina, oramos por vos y hacemos más cosas todavía también. Por ejemplo, debemos procurar la paz, porque lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia allí, si usted lo quiere buscar, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29 y en el versículo 7, la Biblia dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Mire, si seguimos la enseñanza de la palabra de Dios y en este tiempo en el cual tantos y todos sufrimos creciente inseguridad y falta y ausencia de paz, la Biblia nos indica a usted y a mí, con la responsabilidad de ser parte de su pueblo, ¿qué es lo que debemos hacer si pretendemos que haya paz? No solo por nosotros mismos, sino por toda nuestra nación. Y dice que nosotros debemos procurar la paz. Y además agrega nuevamente el tema de la oración. Rogad por la paz de esa ciudad. Bueno, hay tanta inseguridad. Tienen que hacer algo, a ver si hacen algo. Y está bien, pero nosotros tenemos responsabilidad. Número uno, debemos estar orando en ese aspecto y en ese sentido para ver cómo Dios puede llevar a cabo esa transformación. Pero en segundo lugar, para nosotros procurar esa paz. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en tanto Jesús estaba iniciando su ministerio, en aquello conocido como el Sermón del Monte y esa primera sección llamada las Bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores. Y esta es una actitud. Es una actitud característica de alguien que entregó su vida a Cristo como nosotros, o la mayoría de nosotros que estamos aquí. Así que vos y yo debemos ser pacificadores, no tenemos otra cuestión que hacer. Y esto es una cuestión práctica, es una cuestión de actitud, de ser pacificadores. No solo de nuestra nación, debemos ser pacificadores en el pueblo de Dios. Otra vez es un contrasentido pretender que haya paz en la nación mientras nosotros no hacemos nada por la paz en el pueblo de Dios. Es más, a veces algunos cristianos parecen ser instrumentos para sembrar la discordia, la pelea, el enojo, la confrontación, el señalamiento, la crítica. Y de esta manera Dios puede traer paz a la nación en la cual Él nos tiene como pueblo suyo. De esa manera es como queremos que nuestra Argentina experimente paz y haya ausencia de inseguridad o de violencia. ¿Acaso no debemos nosotros, como decíamos al principio, arrepentirnos por nuestras disputas de poder? A ver quién va a ser líder de esto, del otro, y a vos no te reconozco, y a vos sí, y voy a ver. ¿No, acaso no tenemos que arrepentirnos de nuestras confrontaciones? Las que son explícitas, pero las que están también dentro de nuestra mente o en nuestro corazón y que no traducimos en palabras o en hechos. ¿Acaso no tenemos que arrepentirnos de nuestra rebeldía, de la desunión, del distanciamiento, de las peleas entre los cristianos, entre las discordias? No, porque vos no sé de dónde sos y vos... ¡Ah! Momento. De esa manera vamos a ser instrumentos de paz para nuestra nación. Pues tenemos que revisar mucho nuestra actitud. Otra vez, seamos muy cuidadosos antes de pretender señalar algo, mirar mi propio corazón. Qué interesante en este sentido poder tener en cuenta aquella oración que hizo San Francisco de Asís, ¿verdad? Que ha sido y es conocida. Y dice, Señor, esta era su oración, ¿no es cierto? Haz de mí un instrumento de tu paz. Mira qué buena oración, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí en la escuela. Que yo sea un instrumento de tu paz, porque trabajo allí. Señor, que yo sea un instrumento de tu paz en esta fábrica en la cual trabajo. Que sea un instrumento de tu paz en el barrio, con los vecinos más próximos, en el club, que sea en el colectivo, en el subte, mientras... Que sea un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo, se resucita a la vida eterna. La oración de San Francisco de Asís podría ser nuestra oración. Señor, al menos decirle que sea yo un instrumento de tu paz. Que no ponga leña en el fuego de la discordia. Más bien que sea alguien que trata de apaciguar y apagar ese fuego para que no siga creciendo. Así que tenemos que orar por nuestra nación, procurar la paz de la misma, en este sentido y en estos aspectos, y por último, debemos ser instrumentos de cambio y de transformación para nuestra nación. también. Instrumentos en las manos de Dios. Él tiene propósito para con cada nación de la faz de la tierra. Y tiene propósito que quiere llevar a cabo y cumplimentarlo a partir de su pueblo que está allí en cada una de las naciones. Y ahora nosotros somos su pueblo aquí en Argentina. Así que tenemos que ser instrumentos de cambio y de transformación también para nuestro país. Volviendo al libro de Proverbios, en este caso en el capítulo 11 y versículo 11, la Biblia dice: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Por la bendición de los rectos, la bendición de los justos, la bendición de los santos, por tu bendición y mi bendición, esta ciudad, este país, esta nación puede ser bendecida, puede ser engrandecida, puede ser enriquecida. Nos falta mayor actitud para bendecir a nuestra nación, para bendecir a sus habitantes. No solo para ver el mal que cometen y lo malo que son, sino para bendecir a nuestra nación y ser nosotros mismos instrumentos de bendición para este país también. Y ser un instrumento por medio del servicio que vos y yo prestamos y como iglesia o iglesias prestamos permanentemente hacia nuestro prójimo, porque no dejamos de ver sus necesidades, porque allí donde debieran ser atendidos por el propio gobierno, este no lo hace, y nosotros no solo nos vamos a quedar en el hecho de señalar la falta de responsabilidad de nuestros gobernantes, que a veces entonces desvían fondos que debieran ir destinados verdaderamente a los que menos tienen. Se debiera ir mucho más allá del discurso político a la realidad política que nadie puede negar, no se puede tapar ni esconder. Y si no lo hace el gobierno, pues el pueblo de Dios asumirá la responsabilidad que le cabe como tal, como pueblo de Dios. Y allí estaremos tratando de suplir las necesidades que estén a nuestro alcance, como hacen las iglesias en nuestro país. Así que seremos instrumentos por medio del servicio, seremos instrumentos por medio de la participación en la vida de la comunidad. ¿Eh? La comunidad tiene sus necesidades y su movimiento y sus requerimientos, y como cristianos no podemos estar ajenos a esto si nosotros vivimos allí. Somos vecinos de todos los demás. Y si nuestros vecinos dicen es una vergüenza que no haya luz pública, luminarias públicas en esta cuadra desde hace 3, 4, 5 semanas. Eso es una vergüenza. Y nosotros tendríamos que estar tratando de tomar una iniciativa todavía más firme de la que hemos tomado, porque hemos tomado iniciativas, hemos hecho reclamos y sin embargo todavía está sin responder. Pero en todo caso lo que quiero señalar es que el barrio debe notar que nosotros como iglesia y como cristianos nos preocupamos por esas cosas también. No solo por nosotros mismos, porque no vamos a reclamar por esta lamparita que está justo acá delante nuestro. Estamos reclamando por la lámpara del que está ya a 50 metros u 80 metros. También reclamamos por esa. Y eso es lo que debe ver entonces nuestra comunidad, nuestros barrios, nuestra ciudad, nuestra nación. Debe ver nuestro compromiso social. No para llevar agua para nuestro molino, como hacen algunas otras organizaciones. No para beneficiarnos con ningún subsidio ni nada que se le parezca en este sentido. No porque estamos comprometidos políticamente, estamos comprometidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores y entendemos que esa es la manera correcta de bendecir a nuestra nación. No vamos a ser nosotros los que señalemos la corrupción, pero que al mismo tiempo estamos recibiendo algún dinero que no nos corresponde. Y yo personalmente lo voy a recibir. ¿En nombre de qué? Y como todo el mundo lo hace, vaya justificación. Así que todo el mundo termina robando, vos va a terminar robando. ¿Cuál es el razonamiento? ¿Dónde está? Así que agentes de cambio y de transformación genuinos y reales, participación en la vida de la comunidad, hoy yo ahora no lo menciono más porque ya lo mencioné, participación en la vida política de nuestras ciudades y de las organizaciones que hay de gobierno en cada lugar. Tenemos que ser agentes de cambio y de transformación aportando soluciones a las problemáticas que aquejan a nuestras comunidades y en cada lugar del país hay alguna en particular, son distintas. Pero los cristianos debiéramos estar abocados. Y hay gente sumamente inteligente y sabia. Y además contamos con toda la sabiduría de Dios para poder reflexionar sobre las problemáticas y proponer caminos, vías de solución, alternativas, opciones, para que las autoridades puedan decidir lo que ellas quieran, pero que nunca digan, los cristianos parece que no existen en nuestra ciudad, no se preocupan por lo que ocurre acá, porque nunca han aportado nada. Y si queremos que la Argentina cambie finalmente, tendremos que predicar el Evangelio. ¿Querés una Argentina distinta? Hay que predicar a Cristo, que transforma y hace distinta a las personas. ¿Crees que haya paz en la Argentina? Pues tenemos que predicar a Cristo. Si Él es Señor y es Rey, habrá paz y reinará la paz. ¿Crees una Argentina justa? Pues qué mejor que Dios sea el Dios de la Argentina y entonces habrá verdadera justicia para todos los habitantes. ¿Crees que se termine con la desigualdad entre ricos y pobres, de que tanto muchos se llenan la boca, pero esto es cada vez mayor? Y claro, y a los que son ricos les va a importar si tienen su corazón y su Dios en las riquezas. Pues si querés que eso cambie, tenemos que predicar a Cristo. Porque en la medida en que muchos más habitantes de la Argentina conozcan a Cristo como Salvador, pues entonces vas a ver cómo las cosas van a comenzar a cambiar. ¡No hay otra manera! Esto es lo que produjo cambios y transformaciones en las ciudades donde se predicaba el Evangelio por parte de Pablo y de todos los primeros discípulos, los primeros cristianos. Esto que es lo que trajo cambios. Así que hay que predicar y de hacer discípulos a todas las naciones. Y a nosotros nos cabe y de hacer discípulos a la nación argentina. Y debemos seguir y perseverar. Así que hay que predicar a Cristo. Hay que hablar de Él. Hay que compartir que Él es la única esperanza. Que Él ama a cada habitante y ama a la Argentina y tiene propósitos para cada uno y propósitos para nuestra nación. Pero que el pecado está haciendo que la Argentina esté siendo consumida por el pecado y sus consecuencias. Y sus habitantes estén sufriendo esto. Así que allí es donde entramos vos y yo, en abrir los ojos, en hacer que nos escuchen. Es esa voz de Dios, esa voz profética, de amor, de misericordia y de gracia, comprometida con la nación. La Biblia dice que la nación que teme a Dios será bendecida. Y necesitamos rescatar esto y recuperar el temor a Dios de la nación, que debe comenzar otra vez en que el pueblo de Dios debe mostrar temor a Dios y reverencia a Dios. Terminemos con este pasaje en el Salmo 33 y el versículo 12. La Biblia nos dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y esto no solo se trata de la nación de Israel o el pueblo de Dios. Si toda una nación, una mayor parte de la nación, se entrega al Señor y le reconoce a Él como Dios, pues entonces esa nación será bienaventurada. Ah, dista mucho la Argentina de ser bienaventurada. Quizás la bienaventuranza está siendo para unos pocos, y algunos pocos y vivos. Hagamos algo. El Señor nos habla y nos indica cuál es nuestra actitud, cuál es la respuesta, cuál es la responsabilidad que nos cabe. También a nosotros quedaremos cuenta delante de su presencia. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Quiera Él bendecir a la Argentina, quiera Él bendecir a su pueblo, nosotros, para que seamos instrumentos de bendición para nuestra nación. Para que a través de tu actitud y mi actitud, la suma de nuestras actitudes, esté demostrando que Dios quiere algo distinto para la Argentina. Para que ni vos, ni yo, ni ningún cristiano sobre la Argentina deshonre a Dios teniendo una actitud pecaminosa, de compromiso con el pecado, a través de algunas decisiones o algunas omisiones. Ejerzamos nuestra ciudadanía como argentinos, pero hagámosla con toda responsabilidad y doble responsabilidad, porque al mismo tiempo vos y yo estamos dejando en claro o no a quién servimos. Así que también está en juego aquí el testimonio que vos y yo debemos dar como cristianos y que debemos dar como iglesia. Él nos puso aquí. Y un día dirá, muchachos, vengan acá, los puse para servir al barrio, los puse para servir a la ciudad, te puse para servir en esa fábrica, yo te permití levantar este comercio para ser de bendición, yo te llevé a este ámbito municipal para usarte y ser de bendición. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Y responderemos. Quiera Dios que nuestra respuesta como iglesia sea, Señor, hicimos todo lo que pudimos y estuvo a nuestro alcance. Señor, hicimos lo que consideramos debíamos hacer. Seguramente habremos cometido errores y fallas, pero Señor, de todo corazón, quisimos honrarte sirviendo a esta ciudad, a este barrio y a esta nación en la cual nos has hecho nacer. Y lo que quisimos hacer es dejar en claro que tú eres rey. Y lo hicimos queriendo que muchos te honraran y te glorificaran a vos y te conocieran. Señor, quizás cometimos errores, seguramente. Te pedimos perdón por ello, pero esa fue nuestra actitud. Para que en todo caso Dios nos quiera decir, están perdonados, hijos míos, yo he visto sus corazones, lo han hecho bien, han sido fieles. Así que quiera, Señor, encontrar esta respuesta de parte de esta congregación y de cada congregación que Él tenga en Argentina también.